más que un programa de rock. We'll be right back. Muy buenas noches, estamos en Último Acto, otra vez en el horario virtual de los miércoles de 20 a 22 por la 102.5 Radio Con Todo, Radio Comunitaria, www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés el enlace a potenciaweb.net/radiocontodo. Ahí nos escuchás en vivo con un pequeño delay, o si no, en vivo en la 102.5 si te acercás un poco a la 148 y 10 de la gran ciudad de Berazategui. Yo supongo que sí. Yo no estaba prendido, ahora sí. Vos no estabas prendido. No sé si está conectada la antena. Eso no se sabe. Luigi sabe bien. La otra vez dijo, no está prendido. Ya, bueno. Y como Luigi no está, estamos nuevamente con Carol. Gracias por hacernos el aguante, como siempre. Exactamente. Nos vamos acercando cada vez más. Vamos a denunciar. Quedan cuatro. Vamos a denunciar. Sí. ¿Cómo es el local? Estuvo trabajando y la explotaron un mes. Opa. Corner. ¿Sabes dónde? En la esquina de... En la esquina de la casa de Hernán. De la casa de Hernán, sí. Sí. Y no aceptan billetes de 100 de Vita. ¿No? ¿No? Igual que el locutorio este de la 14. Lo seguimos denunciando. Una ley, ¿viste? Una multa, o sea, una resolución del Banco Central que a quien no acepta le van a imponer una multa. No tendría que ser una multa. O sea, para mí lo que tendría que hacer que el propio usuario, o sea, dejen colgado un rebenque, una fusta, ¿no? Sí. Entonces el propio usuario al que no le aceptan el billete puede agarrar y darle en las manos al que no le al que no le acepta. ¿Por qué la violencia? Porque sí, para que aprendan. Muy bien. Es como los perros, viste que los perros si no le pegan no aprenden. Es así. Hay que trasladar eso para... ¿Cómo se llama ese tipo de pedagogía? Esa es un inductivismo recontra pavloviano. O sea, a través de un estímulo conseguir una respuesta. Sí. Tal cual. Bueno, como decíamos, cuatro. Nos estamos acercando, quedan cuatro nada más. Sí. Sí. Y acordate que el 100 es el 2 de agosto. El 2 de agosto. Y el miércoles tenemos que hacer el programa, si no llegamos a los 100. Ah. Por ese que quedó, que no se pudo hacer ese miércoles. Claro. Entonces nos da justo la cuenta, pero si venimos el miércoles. Ajá. Luego venimos el miércoles y decimos un par de cosas y nos vamos. Y nos hacemos vamos. Un programa de una hora y, sí, y volvemos el viernes. Y volvemos el viernes. Pero hay que cumplir a rajatabla. Buenísimo. Si no, vamos a festejar el 99. Está bueno. Es válido. Está buena. Sí. Los 99. O sea, para salir del molde, viste que claro. Todos festejan la cifra redonda. No hace falta. Bueno, este es un programa de rock no comercial, pero hoy ¿no? vamos a hacer una excepción. Hoy tenemos el disco clásico, Los Chicos de New Order. Como vos sabrás, primero estuvo Varsovia o Warsaw. Yo quería contar del tema que pasó primero. Ah, dale. Para aquel que lo escuchó y dice, qué buen tema. Seguramente lo debe conocer. Tsunami del Indio Solari, del disco El Tesoro de los Inocentes del 2004. Y ahora sí, vale. Solo eso porque, viste... ¿Cuánto te jode que se escuche algún tema en la, escuches algún tema en la radio y cuando termina no te dicen nada? Y dices, la puta madre. Y tendrías que acordar algo muy práctico para claro. eso. Es acordar una línea del tema. Sí, y ponerla en Google. Eso, fundamental. Tal cual. Pero bueno, si no sabes inglés, ¿me entendés? Si el tema es en inglés, ¿cómo haces? Le pones cualquier cosa y no lo vas a saber nunca. Así que... Igual a mí me funcionó. Sí, a mí también, sí. por eso, fundamental. Bueno, así Mario, ahora que, sí. Bueno, como vos bien sabrás, primero estuvo Varsovia o Warsaw, estos chicos de Inglaterra, uh-huh. Peter Hook, Ian Curtis y demás, o sea, los únicos dos que importaban eran ellos dos. Joy Division. Que después de Varsovia se hizo Joy Division. Hasta primero una banda de claro, Varsovia. Okay. Hasta casi 1980, donde Ian Curtis pasa, se muda de barrio, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Andaba jugando con una soga. Pero no estaba arreglando una lamparita y. Sí, igualmente el detective del rock estuvo investigando. Y el detective del rock es un ente abstracto que investiga todo. Así como te trajo la similitud entre el tema de Babasónicos, sí, y de Kings of Leon. Bueno, ese detective del rock estuvo... ¿Es un amigo tuyo? Sí, es un amigo abstracto, no existe. Ah, bien. Pero me habla. Bien. Y me dijo, fíjate que lo que hizo Ian Curtis era psicosomático. En realidad él no tenía epilepsia. Él vio un ataque de epilepsia. Bien saben que She's Lost Control, el tema trata de la chica que le agarra epilepsia, que él la vio en público y que se quedó como wow, impresionado. Y después dijo, yo quiero eso. Claro. Fue más que nada psicosomático, porque en realidad, hablando con gente de la salud neuronal, me explicó que siempre se manifiestan, no es que se despierta de un día para el otro. O sea, se manifiestan ciertas patologías en la juventud muy temprana, antes de los 10 años. Y lo que Ian Curtis nunca tuvo en toda su infancia, ningún síntoma. Uh-huh. Así que fue más que nada psicosomático. Qué loco. Yo estuve al lado de una persona que tuvo epilepsia. Al lado, ¿eh? ¿Al lado? ¿Y qué le hiciste? Nada, no sabía qué hacer. Una patada. Porque le empezó a agarrar el ataque y empezó a salirle espuma o algo así de la boca, estaba endemoniado. Y si quedó, le sale espuma, ahí lo afeitas. En la estación de tren de Quilmes. Yo me así voy. Quedó ahí. Yo me levanté y no sabía si tocarlo, si, qué sabe, si por ahí le hace mal, viste, no sé. ¿Cómo tratas a mí? La gente empujo. Como que lo inclinó, viste, así un poco, lo acomodó y lo dejó ahí. Sí. Pero lo que pasa es que ahí tenés que disparar, porque después si viene la ambulancia, claro, te dice vení. Tenía una mochila, no. Se lo hubiese zarpado. Y sí, o sea, aunque sea un par de cosas así. Se daba cuenta. En su ataque de epilepsia no lo podría haber usado. Bueno, y a causa de esto, el señor Ian Curtis pasa a decidir a autoeliminarse, ¿no? Se suicida y los chicos de New Order dijeron, tenemos la base, lo único que nos falta es la voz. ¿Qué hacemos? Seguimos tocando. Entonces hicieron una especie de proto post-punk que en realidad, si lo escuchas, es igual a Joy Division, pero sin la voz de Curtis. ¿Y quién canta? Algunos temas los canta Peter Hook, el bajista. Algunos otros temas, no me acuerdo cómo se llama el guitarrista. Son los mismos. Uh-huh. Conformados los mismos, sí, en sí. Curtis. El primer disco está muy bueno. Es algo igual a Joy Division. Y la línea abajo me parece a lo Pixies. ¿Viste? El minimalismo que queda bueno. Sí, sí. Tal cual. Exacto. Así que vamos a escuchar del disco clásico Movement de New Order, 1980. Es el primero de ellos. Dreams Never End. We'll be right back. ¿Sabes que yo había escuchado hace mucho tiempo John Peel? ¿Viste la Sessions? No. Sí. ¿La John Peel Sessions? Sí. Había uno de New Order. Sí. Está muy bueno. Sí. Está muy, muy interesante. Bueno, de las Peel Sessions, para mí el mejor disco que sale, bueno, disco, los temas sueltos que sale de Smith es de las Peel Sessions. Claro. Me gusta mucho más que, bueno, La Reina Está Muerta o The Queen Is Dead es un muy buen disco, pero las Peel Sessions están muy buenas. O sea, que era un barco, ¿no? Dicen que era una radio, sí, que salía desde un barco. Desde un barco. O no sé si las Peel Sessions eran desde el barco. Desde el barco. Qué buena onda. Ah, bueno. Bueno, vamos a una presentación. Hay un disco, hay un sello, que es un sello digital, que se llama Mamushka Dogs Records. O sea, Mamushka se escribe con SHK. Sí, son los muñequitos esos. Exactamente. Dogs, perros. Perros. Records. Hizo un sello digital que, bueno, tiene varias bandas en su elenco. Y, por ejemplo, la más conocida, Banda de Turistas. Ponele. Pero, ¿qué pasa? Vos podés entrar al sello, elegís la banda, ¿no? Sí. Y te podés bajar todos los discos, si querés. O sea, con un solo clic te bajás el disco que vos querés. ¿Gratis? Gratis, exactamente. Qué loco. Una de esas bandas que difunde Mamushka Records, hay como fácil 30 bandas para ir buscando y viendo. Hay muy buenas bandas, esta es una de ellas. La banda se llama Atrás Hay Truenos. ¿Y ellos qué ganan con eso? No sé. No entiendo. ¿Publicidad? Hay una especie de... Lo vamos a leer y lo vamos a comentar la próxima. Hay una especie de... Son un par de... chabones que se pusieron la idea de hacer eso y, bueno, difundir las bandas. Yo supongo que es la difusión. Buena onda. Porque al fin y al cabo, una banda under por ahí no gana mucho con el disco. No. O sea, llega a zafar por eso. El puchero. Por eso. Bueno, voy a leer exactamente cómo está desde la página, que está muy, muy bien redactado. Nacidos entre los fuertes vientos de Neuquén, o sea, son neuquinos, y ahora radicados en Buenos Aires, los Atrás Hay Truenos son un quinteto que mete en la licuadora géneros experimentales como el noise, shoegaze, que es también un estilo, no sé si lo conocías, se escribe shoegaze, búscalo después, el space y el crowd rock, logrando un cóctel de proporciones únicas. En 2008... hablan por el sello, ¿no? Les presentamos su EP homónimo con tres temas demoledores, más un voladísimo cover de Stereo Lab y una sesión en vivo en la que musicalizaron con melodías propias el mediometraje Un perro andaluz de Buñuel y Dalí, ideal para poner junto al film. O sea, esto no es como lo que decían de Dark Side of the Moon, que era para el Mago de Oz. Sí, no. Esto fue hecho a propósito. Ah, o sea, fue hecho con el film. Intencionalmente. Lo podés poner y va a ser. A fines del 2010 regresaron con un nuevo EP, tres tristes temas, parece un trabalenguas. Sí, como el de los tigres. Una pequeña y encantadora colección de paisajes sonoros en la que la banda avanza en la búsqueda de su identidad sónica. 2012 fue el año de su esperado primer LP, Romanza, un álbum romántico, iluminado y poético. 9 tracks de duelos e ilusiones que recorren melodías y cantos cruzados con armonías imperfectas. Apenas un año después nos presentan su segundo larga duración, Encanto, o sea, el que vamos a escuchar hoy, ahora, estamos escuchando de fondo. Y en ese corto tiempo se nota una transformación, le bajan un cambio al noise y vuelven una constante la presencia de pasajes cantados que hasta ahora eran una rareza. Con letras cortas pero ricas en imágenes, me gustan las letras cortas, con mucha música, y ecos de existencialismo y voces de inusual afectación, Los Truenos, modelo 2013, se han convertido en una banda más escuchable, pero a la vez más profunda y compleja. Así que vamos a escuchar de su nuevo disco. ¿De dónde son los chicos? ¿Tenés idea? Son de Neuquén y están radicados en Buenos Aires. Mirá. Te oigo que lo toman, supongo que si se mudaron por el tema musical, lo toman muy en serio. Sí. ¿No? Sí, sí. Así que vamos a escuchar del nuevo disco de Atrás Hay Truenos. El disco se llamaba Encanto. Vamos a escuchar dos temas. Uno me gusta mucho el nombre, que se llama Alejandro el Cheto. y después frutas secas. último entro, un programa de rock con condimentos. La única forma en que esta música suene en último acto es en este segmento. En este, ¿no?, segmento. Sí, el número 19, exactamente. Las 20 peores bandas de la historia del rock argentino. Te perdiste la número 20. La número 20 fue una banda que se llama La Máquina de Hacer Pájaros. No sé si conocés de Charlie. De Charlie. Es una banda que está buenísima. Malísima. Y este perejil trajo eso. Malísima. Pero bueno, encima lo saca de un ranking. No es de él. O sea, lo saca de una página que hace un ranking. Él lo hizo el ranking. Pero son, los argumentos son geniales. ¿Te gustan Los Caballeros de la Quema? Bueno. El de estos quemadísimos caballeros es el triunfo de los bananas de barrio que se hacen los sabinas para levantar minitas. Usaron hasta el embole supremo y el más descarado autoplagio, la fórmula. Un reguecito más una baladita más uno movido. A eso le agregaron letras con las que no queda claro si lo que escuchamos es poesía berreta o simplemente uso indebido del idioma español. En otro exceso de los años menemistas, a engendros como este se lo llamó nuevo rock argentino. Así estamos, la palabra nuevo y rock ya no volverían a significar lo mismo. Personalmente, Iván Noble para mí es lo mismo que Sabina. Es lo mismo que Serrat. Es lo mismo que Arjona. Un ser despreciable. Es lo mismo. Pero personas que piensan que son poetas y son borrachos, son ebrios. Son ebrios que... Bueno, te lo acepto. Ahora, ¿por qué se lo trata de poeta? Poeta y ni siquiera tiene métrica en las canciones. ¿Eh? La Montonera. ¿Montonera? Dale. Te lo puedo aceptar que tengan contenido las canciones. Eso sí te lo puedo aceptar. Pero que sean buenas es otra cosa muy diferente. A mí no me gustan Los Caballeros de la Quema e Iván Noble, pero me parece que te está yendo cuando pones en un mismo nivel a Sabina, Serrat y Los Caballeros de la Quema. Esto está hecho para el Foro Bardo, ¿entendés? Sí, o sea, sé. El Foro Bardo no necesita. El Foro Bardo ya va. Ya lo voy a encontrar a página y voy a empezar a publicar yo. Te voy a anticipar a toda la gente las 18 que faltan. ¿Qué viene? Hacemos un anticipo de la próxima. La próxima viene los chicos estos reggae. Sí, tiene que haber muchas bandas reggae. Sí, no, hay una. Dremaray. No, Dremaray no. ¿Cómo es que se llama? No, Chalarrasta no, tampoco. ¿Eh? Cáceres, no. No, que ahora se separó. Va. Todos tus muertos. No. Resistencia Suburbana. Resistencia Suburbana, el puesto número 17. Vos lo sabés el puesto número 1, ¿no? ¿Eh? ¿Qué cosa? Sí, y Sabina es para mujeres de 20 a 25 que no tienen rumbo, ¿entendés? Que no, claro. Pero llenaron un Boca. ¿Y si eso no es comercial? ¿Eh? Ahí sí, es más comercial que el Blackberry. Pero, o sea, el cara de mono ese. Cantan porque no saben qué hacer de sus vidas. Escúchame, Mario, te voy a proponer algo. Falta poco para los 100, ¿viste? Sí. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Vas trayendo de a dos en vez de a uno. ¿De a dos? Sí, y el programa 100

¿Querés que te adelante más? No, hasta ahí no. Te dije 17 y 16. Hasta ahí nomás. 15, tristemente celebres. listo, no me digas más. Ya con esa es picante. No escuché nada, así que tendré que escuchar algo antes de... Igual no hace falta escucharlo, ya sabes que es el mogórico este de La Puente. O sea, sabés que es malo. Está re bronca con el pibe. Bueno, sí, y es último acto. Recién pasó Caballero de la Quema y ahora hay música disco. Sí, tal cual. Hay un artista que se llama Giovanni Giorgio Moroder. Yo, ¿no?, te digo... ¿Vos le bardías Giorgio Moroder a Adrián Bupila? Sí, sí. Y te clava el código civil en el pecho. Y te pega una patada para hundírtelo. Es verdad. ¿Cómo llegamos? Yo, por lo menos, como llegué a él, fue a través del último disco de Daft Punk, que tiene un tema en donde se escucha al señor Giorgio hablar en una especie de entrevista. Sí. Y bueno, es un tema que se... Obviamente Daft Punk se lo dedicó a él. No, el chabón tiene una movida, pero... que data de hace años. Es un productor y compositor musical italiano que innovó la llamada música disco con un gran uso de sintetizadores en la década de 1970, abriendo camino para que más tarde fuera llamado techno. Ganó 3 premios Oscar como compositor, es particularmente conocido como productor musical de Donna Summer en canciones como Love to Love You Baby y I Feel Love, cuya poderosa secuencia de sintetizador bajo es célebre y muy reproducida por otros grupos incluso en estos días. No sé qué línea de bajo está hablando. ¿Te suena? No. Y debe ser la misma línea de bajo que usa Jamiroquai. Puede ser. Vamos a escucharla después. En 1983, la película Flashdance recibió el Oscar a la mejor canción interpretada por la cantante estadounidense Irene Cara por su canción What a Feeling. ¿What a Feeling? Sí. Es de George. Mira vos. En 1986, Take My Breath Away, tema principal del film Top Gun, e interpretada por la banda New Wave Berlin, también recibió el Oscar a la mejor canción. Hecha por George. Exactamente. ¿Algo más para decir? Escribió los temas oficiales para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y la Copa Mundial de Fútbol de 1990, el tema que cantabas. El tema. Hacerlo recordar a la gente. Noches mágicas. Bueno, ese tema de George. Tú eras muchísimo, 5 años. Sí, no, yo me acuerdo patente. Estaba todo la gente boluda cantándolo en la calle, ¿viste? Sí. O sea, sin siquiera saber quién es George. Perdió Argentina en la final. Sí. Sí, le atajaron un penal, ¿no? Le hicieron un penal. Le hicieron un gol, que no sé si fue en tiempo... No, durante el partido fue. Pero fue ahí en los últimos minutos. Sí. Te quería morir. Sí. Te querías morir. Sí. Así que bueno, elegí un tema de los tantos hits que tiene Giorgio. Vamos a escuchar, obviamente, I Wanna Funk With You Tonight. Quiero funkear contigo esta noche. Dale. Thank you. Igual me parece pésimo Mancini. Hubiese quedado mejor el que está con Paul Gilbert vestido de astronauta. ¿Cómo era? Ah, Marco Minemann. Sí, sí, alto, mucho mejor. Batero. Alto batero. Che, y ¿sabes qué? Creo que en la radio pasa una propaganda de heladerías Mancini, algo así. Me muero de risa cada vez que la escucho, me acuerdo de vos. Por Dios, qué arreglado que estaba eso. Ya eso ya estaba, pero ya se sabía, qué arreglado. O sea, pobre que ilusionaron a nosotros. Sí. El pobre que se seaba. Sí, ¿no? Yo quiero pertenecer. Después a había uno brasilero, ¿no? Que sí. Se había equivocado, que no cazaba un palo, sí. El chabón. Pobre chabón. Pobre y después chabón. Había uno que no le grabó, ¿te acordás? El audio de la audición no se grabó, malísimo. Malísimo. Pobre pie. Ya ve, a veces lo sabotearon. Y a Mancini le salió todo bien. Todo lindo. Sí, ya estaba arreglado. Estaba re arreglado. Bueno, lo que no estaba arreglado es que estos chicos vuelvan en su segunda parte de disco clásico. Estamos hablando de los New Order, que ya están viejitos. Vamos a escuchar, vamos a dar paso rápido al segundo tema. Así. Dale que vienen las teorías del caso Ángeles. Exactamente. Todos están esperando eso. Eso es lo que están esperando. Vamos a solucionar el caso, así como vamos a solucionar quién mató a John Fitzgerald Kennedy. Dale. Entonces vamos con Dawson Here, que es tiene una perlita este tema, ya que este tema fue hecho durante la etapa de Joy Division. Ajá. Y se lo tocó una vez, pero nunca se lo grabó. O sea, se tocó tras bambalinas, como se le dice. Sería las dudas nunca escuchadas. No, las dudas incluso aquí. Dudas incluso aquí. Así que vamos con del nuevo orden. Vamos con Daus con las dudas incluso aquí por la nueva orden. Thank you. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Bloodlust tonight, bite my tongue and hold it in. Bueno, y nos vamos yendo. Nos despedimos. Teorías del caso. Para mí. Sí. Para mí, el padrastro. Es perteneciente a una logia secreta. Sí. Llamada Masones. Sí. Si vos te pones a pensar. Edificio, construcción, masonería, sí. Portero. Sí. Todo cierra. ¿No? O sea, el triángulo, Dios, pescado, pescador. El padre. Es una logia secreta que... Yo conozco este tema. Claro, es de Apocalyptic Lock, Bad Rain. ¡Ah! Me parecía. Es el cortino. Me parecía. La cortina busqué en el material. Sí. Y... Mala lluvia. Como esta lluvia que está, que nos espera acá afuera donde salgamos. Yo traje paraguas. Ah, sí. Sí, ya fue. Igual es mala. Fría. Es mala la lluvia. Bueno, te decía, es una logia secreta que está tratando de manejar. ¿Qué cosa? Viste que el gobierno está involucrado. Sí. Está tratando de manejar los fondos del ANSES, la plata de los jubilados. ¿Entendés? No dejen tocar la plata de los jubilados, por favor. Hay dos o tres gentes reaccionarias en el trabajo que siempre antes de irme me preguntan, ¿ya te vas? Sí, le digo, tengo que pasar por el ANSES a sacarle la plata de los jubilados y cobrar para mí. Se la están llevando, me dice. No sabés cómo, le digo. Contento, ¿viste? Claro. Cuando le aseverás algo que claro, es. Que es. Que ellos piensan. Y... Oh, ah, sí. Sí. Es así. Hijo de puta, el ANSES debe tener como 150 mil millones de euros guardados. Sí. Si se saca de todo por ahí, ¿no? Incoherencias, pero bueno. Recomendación, vamos a recomendar el libro de. Ah, dale. Yo lo leí, así que te toca esta semana. Dale. Se lee, yo lo leí hoy. En el viaje. Lo leí hoy en el viaje. Sí. La historia la ganan los que escriben a 10 años del 19 y 20 de diciembre del 2011. Dale. Tiene varios cuentos, entre ellos el de Federico Campos. Ajá. Que se llama Juan y Augusto. Y relata... ¿Hablan de Maxi y Darío? Sí, ya hablan algunos cuentos. Ah, se habla un poco, no solo desde el 19 y 20, sino lo vivido, digamos, a través de esta época, estos 10 años. También se hace el de Federico, se refiere a esa diferencia que existía entre Juan y Augusto, diferencias de estratos sociales que se diluyen al momento del 19 y el 20. Digamos, al momento de ir a protestar son uno solo. ¿Quién? Es Juan y Augusto, estos los dos personajes del libro. Entonces esas diferencias que por ahí en el estrato, encontraron en el estrato, ese día, digamos, se unen en un solo reclamo. Es que quizás hay gente que es muy chica, ¿no? Para recordar, si bien pasó nada, 10 años, sin embargo hay gente que es chica, sí. Obviamente. Hay gente que es muy chica y quizás no recuerde, pero había mucha desesperación en ese tiempo. Y decir ese tiempo es como si estuviese hablando de 50 años atrás. Siento como si estuviese hablando de 50 años atrás. Pero estos 10 años que se recuperaron fueron como recuperar 50 años. O sea, la gente tenía hambre. Que quede bien claro esto, que quede bien remarcado. Tenía hambre la gente. La gente tenía hambre, estaba desesperada, no tenía trabajo. Había un vacío político enorme. La policía te reprimía y te mataba. Había estado de sitio. Más allá, se declaró el estado de sitio. Había estado de sitio. Hubo intervención en provincias. O sea, no jodamos. Era tiempo difícil. Fue tiempo difícil. Fue hace poco, pero fue tiempo difícil. No, no quita el hecho de que fue tiempo muy difícil. Así que vamos a leerlo. Bueno, sí, se leen rapidito los cuentos. Dale. Bueno, Elegí un tema de un disco que me gusta bastante, el último disco de Juego Vivo, el viejito, sí, de la banda que lástimamente no pudo tocar, hacer su acústico acá. Vamos a escuchar Piletas, de su último disco. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene. Disfruten. Dale, chau. Gracias, Carol. Las piletas, la bicicleta que usabas vos, sola en esa sonrisa, tu vida mía, un recuerdo. Corrías, siempre querías que te sorprenda algo mejor. Tu mente entre mi frente y entre mis dientes, parte de vos. No pude respirar, ya estabas dentro. No pude respirar. No pude respirar, ya estabas dentro. Los días todos corrían, solo pedías que fuera por vos. La calle donde esperabas, la otra parte de tu cuerpo, el refugio de una mirada, la que cuidabas más que los dos. Tu mente entre mi frente, entre mis dientes, parte de vos. No pude respirar, ya estabas dentro. No pude respirar. No pude respirar, ya estabas dentro. No pude respirar, no pude respirar, no pude respirar, no pude respirar, ya estabas dentro, no pude respirar. Escuchá, último acto. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.